cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este, tu programa en las noches de Radio Esperantia y de todas las emisoras que en este punto conectan con nosotros para emitir tanto La Casa del Ratón como Confusión. Hoy es jueves 7 de marzo del año 2013 y comenzamos, como siempre, agradeciéndote enormemente que estés ahí compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio con nosotros. Música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo, como hacemos siempre, y que nos encanta pues saber que estás ahí. Ya sabes que los reproductores los puedes encontrar fijos en radioesperantia.com y en esperantia.com, ahí nos los quitamos. En Facebook los colocamos un poquito antes de que comiencen los programas, y los programas ya grabados, valga la redundancia, los encontrarás en esperantia.com y en radioesperantia.com, los de Confusión. Y en el muro de La Casa del Ratón, ahí en Facebook, los de Juan Luis Pérez y su programa. También nos puede escuchar a través de móviles, cualquier plataforma móvil. Con la aplicación TuneIn te lo descargas, simplemente, es gratuita, busca Radio Esperantia y ya está, nos escuchas. Pues nada, bienvenido, bienvenida, hoy tenemos un programa espectacular. Ya pues a primera hora de la tarde tenía prácticamente la selección hecha y la he escuchado varias veces y digo, qué bien suena, les va a encantar. Pues nada, Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los saludos desde la realización y presentación, y ya sin más, comenzamos, bienvenidos. Thank you. hemos comenzado con este fantástico guitarrista de Filadelfia, Pensilvania, David B. Stevens. Espectacular, se llama Overbrook Drive y su álbum que estrena estos días, Epiphany. Este lo potente de Confusión con esta guitarra que nos encanta de David B. Stevens. Y ya creo que te lo he propuesto en alguna ocasión y que cada día que pasa suena mejor. A veces me preparo pues algunas notitas, busco pues datos de los músicos, pero en esta ocasión me parece que me conozco casi de memoria. Sobre todo, no me hace falta ninguna nota. Por ejemplo, Rolls Royce. Este es un pedazo de álbum espectacular que grabaron después de ganar un Oscar a la mejor banda sonora. Sí, sí, lo que escuchas. No es un Grammy, es un Oscar. Lo ganaron en el 77 por la película Car Wash y en el 78 lanzaron este pedazo de álbum, Strikes Again. Y este tema me encanta. Por cierto, escucharemos una versión instrumental de este mismo tema al final. Rolls Royce. Love don't live here anymore. Love Don't Live Here Anymore, el amor ya no vive aquí. La música del álbum Strikes Again, el siguiente del 78, que lanzaron después de ganar el Oscar en el 77 por la banda sonora de la película Car Wash. Es una película musical, por si no la has visto, que pues un grupo de amigos que tienen un lavadero de coches y ocurren pues un montón de cosas entre canción y canción. La banda sonora está muy bien, pero claro, ya, para ser sinceros, ya queda un poco como viejuna, como se dice. O sea, que no ha superado bien el paso del tiempo, como por ejemplo este tema, sí. Nos vamos a New Jersey, ahí donde viven House, el Dr. Gregory House y Anthony Soprano. Pues de ahí son 111 East, The Way of the East, su álbum. Y esta maravilla se llama Sunset. (Música) 111 son de New Jersey. Es un cuarteto que descubrimos recientemente y nos encantó. Creo que también lo publicamos como portada hace ya como 30 o 40 podcasts atrás. Esto se llama The Way of the East y el nombre del grupo 111 East, 111 Este, pues la orientación hacia el sol de New Jersey, el estado de los que, del que son originarios. A veces se me traba la lengua, como puedes apreciar. Pues seguimos en confusión, que tenemos muchísima música por delante. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en confusión, cada día a esta hora. Versión espectacular del Tell Me If You Still Care, dime si todavía pues estás por mí, si me quieres, de la SOS Band y su álbum Rise. Te lo hemos propuesto en infinidad de ocasiones porque nos encanta. Es la versión del álbum de Wayne, de el también norteamericano, Ian Martin. Y no se me estaba preguntando si habrá alguien en el mundo que no le guste este tipo de música. Pero es que, no sé, sería casi por hacerte la puñeta que te dijera que no. Por eso muchas veces decimos, si no te gusta la música, te

una maravilla todo el álbum, se llama Collaboration. El guitarrista eléctrico, vocalista, bueno, una pasada, George Benson, y el guitarrista acústico, El Clark. El álbum del 88 y este tema que especialmente me encanta, Empty 80 Road. Y aquí pues vamos con el apartado de saludos, ese montonazo de amigos, Elena Jiménez desde Huesca, Alejandra Jara desde Mar del Plata, Argentina, Bego Watford desde Salt Lake City en Utah, allá en Estados Unidos, Teófilo Castaño desde Bamako en Guinea, Francisco Alcaraz que nos escucha desde Alicante, Francisco Farías, Oscar Mata, Susana Vega, un montón de amigos y que de verdad es un placer que no te puedes ni imaginar el estar aquí compartiendo este tiempo de música y saber que estoy pues con un montón de gente. Lucía Sánchez, que siempre me olvido de ella, desde Gran Canaria. Rosy también desde Gran Canaria. Patricia desde Gran Canaria. Isabel desde Huesca. Javier desde Huesca. Que son un montón, ya te digo, cada día más. Y a todos ellos y ellas, pues un afectuoso saludo. Y sobre todo, nuestro agradecimiento por estar ahí. Pues seguimos, nos vamos a Estados Unidos, no salimos de ahí porque tanto George Benson como el Clark son estadounidenses, aunque cambiamos de estado, nos vamos a California. Ya te propusimos algo de esta banda, Maze, ayer, la banda del que corta el bacalao, Frankie Beverly, quiero estar contigo, I wanna be with you. Esto ya sabes, es Confusión y estamos todas las noches aquí contigo disfrutando de la música. Éxito. Es curioso lo que le ocurre a esta banda, que tienen como tres trabajos y seis grandes éxitos. Tienen casi más trabajos de grandes éxitos que los que no son grandes éxitos. Este tema es precioso, I Wanna Be With You, Maze con Frankie Beverly. Y también quiero mandar un saludo muy especial a todos los amigos de Alemania que se descargan los podcasts desde podcast.de. Me gustaría hacerlo en alemán, pero solamente conozco tres o cuatro palabras: Danke, Kartoffeln, Auf Wiedersehen y Wagen. Y con eso pues hay que tener mucha imaginación para hacer una frase coherente. Entonces, muchas gracias, pero bueno, esto no es que quiera tirarme el pegote, pero son como 600 descargas diarias, no solamente de cada programa, sino de todos los programas, que es una pasada, es de donde llegan pues un aluvión de descargas y me encanta. Así pues, danke, eso sí lo puedo decir. Miles Davis, un monstruo de la trompeta que cometió un error en su vida, que fue morirse en el 91. Y un poquito antes lanzaba, fue su penúltimo trabajo, Amandla. Este es el tema Aníbal, supongo que será dedicado al general cartaginés Aníbal Barca, y que no se referirá a Aníbal Lecter. Me da que es el general. Esto es confusión, ya sabes. Cada día a esta hora. Thank you. maravilla. Es el penúltimo álbum, después le seguiría en el 91, estaba ya pues a punto de morir. Incluso tres temas los tuvieron que meter en el disco con las pruebas que había hecho, porque falleció en Nueva York, creo que pues a mediados, en septiembre creo, octubre, que estaba grabando el Doo-Wop. Este fue el anterior a Mandela. Yo he tenido la suerte de verlo dos veces, uno en Ámsterdam y otro en aquí en Las Palmas. Y realmente es espectacular, de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Aníbal, al álbum Mandela, Miles Davis, sigue siendo esto, Confusión. Y nos vamos con este jinglito. Yo cojo cualquier cosita así medio loca y me fabrico un jingle. Y este pues estuvo por aquí hace poco el amigo Ramón. Le dije, ¿por qué no me grabas algo y tal? Y exactamente no me grabó esto, pero cogí esto. No, es que ese fue una promo que le iba a hacer yo a Franjota hace mucho tiempo, pero que al final no la hice. La de Piratas del Caribe, de la confusión, ¿no te acuerdas? Nuestra confusión es diferente. De siglo, del año 2000, el productor Frank Ryle, que es danés, se propuso redescubrir el mundo del funky y crear una banda que tuviera la esencia del funky de los 60, 70, 80, pero también darle ese toque moderno, y creo que lo consiguió con Cool Million. En el 2009 editaron un recopilatorio, se llama Supreme Edition, y esto se llama Walk Away. Una banda que venimos programándotela desde hace ya tiempo y suenan, como puedes apreciar, de maravilla. Esto es Confusión, ya sabes que estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de donde estés y de la fuente que te llegue. Todas son buenas. Y que ya sabes que en esperantia.com y en radioesperantia.com pues tienes aquí como los banderines de enganche y tienes enlaces, reproductores, todos los podcasts, portadas, textos, si quieres saber pues de qué va una canción, o las listas de reproducción de todo lo que hemos programado, pues lo tienes ahí. y nos vamos con un tema de Lynn Rountree. El teclista es Nate Harasim. ¿Sabes dónde aprendió Nate Harasim a tocar el piano? Si te lo preguntara, nunca me respondería esto. En los Marines norteamericanos. Y Altea René es la saxofonista, que la puedes encontrar por ahí en vídeos, porque hasta que empezó a dedicarse profesionalmente a tocar el saxo, era ayudante de sheriff en el estado de Washington. Está por ahí con el uniforme de policía en algún vídeo. Lynn Rountree, espectacular. I didn't know. Trompetista, Nate Harasim, teclista, que lo aprendió a tocar en los Marines, y Altea René, ayudante de sheriff. Menuda composición. Pero lógicamente todos los músicos han tenido pasado. Nadie nace siendo músico directamente. Y muchos pues les ha costado llegar. Lynn Rountree, I didn't know, en confusión. Íbamos ligeritos porque me he dado cuenta que tengo que recuperar 10 minutos, casi nada. Phil Perry, que graba nuevo material en este año 2013. Esto es fantástico. Se llama Say Yes, el álbum de este año 2013. Y esto es una maravilla. Just a little bit. Sigues en confusión con música como esta. I've been waiting to kiss your pretty lips as I see you walk into the room. It's the way that you flow, and you know I know. Baby, I just want to be with you. I move a little closer, I can feel the heat. Your lips look so red, juicy and sweet. We looked at each other, and then you winked at me. You said, come here, baby, this kiss is what you need, love. Maybe just a little bit. Can I have just one little kiss on your lips, on your pretty lips? Ooh, maybe just a little bit. Whoa. Recientemente este disco le daremos el tratamiento que se merece en próximas ediciones de Confusión. Es un pedazo de álbum, se llama Just a Little Bit, lo que escuchas. y es un vocalista de estos que quitan el sentido. Lleva pues 40, 50 años cantando. Y bueno, pues ha estado pues prácticamente todas las grandes orquestas. Quincy Jones lo suele utilizar mucho en sus grabaciones. Say Yes, el álbum que edita y presenta este 2013. Phil Perry, casi nada. Yamaladín Takuma. Este nombre es un poco complicado, pero te lo aprendes y lo dices bien. Yamaladín Takuma, The Jet Set. Su álbum Show Tranquilizing. Takuma, que tiene una banda llamada Cosmetic, aunque casi todos los trabajos los firma como el Yamaladín Takuma de Jet Set. Un tema incluido en su álbum Soul Tranquilizing, que se me trababa la lengua. Esto es Confusión. Entramos ya en los 12 minutos finales. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Cada día se nos hace más cortito el programa. Vamos a tener que pedir al director que nos añada una hora o alguna más. Esto es precioso, Maqueda. Revelations, Better Than Before. Till preciosidad Maqueda Revelations, Veda Dan Jim V4. V4, pues escrito pues como escriben ellos, B mayúscula y un 4, V4. Y nos vamos, que si no, no llegamos. Indicativo, y ya pues enlazaremos con el tema que nos ayudará a despedirnos. Respetar las siguientes máximas de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión. Y lo dicho, que mañana volvemos para terminar la semana. Como digo siempre, y esto me lo creo, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Unos días son mejores, otros regulares, otros mejorables, pero el sol cada día sale con nuevas oportunidades. Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los saludos desde la realización y presentación. Y te dejo con el tema con el que empezábamos casi el programa: El amor ya no vive aquí, Love Don't Live Here Anymore, original de Rolls Royce, aunque esta es la versión instrumental del dúo británico Dean Morris y Gene Mullen, guitarrista, saxofonista, espectaculares. Ya verás cómo te van a gustar tanto o más que el original. A ser felices mañana más.